café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comienza nuestro magazine El Café Mañanero. Bienvenidos a una temporada más. Gracias por acompañarnos. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. 28 grados centígrados para iniciar la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias para este lunes y martes 2 y 3 de septiembre. Para destacar, el interior de la Comunidad Valenciana inicia la semana en alerta amarilla por precipitaciones fuertes, rachas de viento y probable granizo. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Empezamos dando cuenta del apartado de inmigración. Un debate se cierne en torno a los temas más importantes de inmigración. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado África, especialmente países de donde provienen inmigrantes que entran en situación irregular a España. Y en medio de esa gira ha anunciado la deportación de aquellos que precisamente entren de esa manera. Le tenemos más adelante en el desarrollo de nuestro programa las reacciones por parte de organizaciones no gubernamentales que le anticipamos expresan preocupación y también las reacciones de formaciones políticas. De todas formas, para destacar el inicio de la jornada, tenemos justamente otros temas de en el ámbito de la inmigración en general. La financiación, repito, y la inmigración marcan un arranque del curso político con dardos cruzados entre los principales partidos políticos, el PP y Partido Socialista. Encontramos hoy en las páginas de Radio Televisión Española la crónica de cruzar a nado a Ceuta de una mujer embarazada de 8 meses en busca de dar un futuro mejor a la criatura. Dice que quería que naciera en Europa. Más adelante le estaremos compartiendo esta crónica que, repito, pueden encontrar en la web de Radio Televisión Española. Levantamos la mirada también a lo que tiene que ver con América Latina. Para destacar, la situación en Venezuela, crece la inestabilidad política mientras Nicolás Maduro se atrinchera. La oposición espera que con el apoyo de la comunidad internacional pueda alcanzar el poder. Tenemos también otras noticias de América Latina. Hay escándalo en Honduras, mejor dicho, narcoescándalo. Renunció el primer ministro de Defensa por una investigación a su padre, diputado y cuñado de la mismísima presidenta Xiomara de Castro. Continuando con más temas, han denunciado que deportistas paralímpicos de Ecuador no tienen discapacidad, y es que se están celebrando por estos días los paralímpicos en París. Vamos precisamente ya con toda la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche cerró la jornada 4 con tremendo partidazo entre el Real Madrid y el Betis. Partido donde se estrenó Kylian Mbappé con 2 goles para darle la victoria a su equipo 2-0. Eso sí, la sorpresa o la noticia de la jornada la dio el Fútbol Club Barcelona, goleando inmisericordiamente al Valladolid 7-0. Continuamos con la Vuelta a España, porque parece ser que ya hay una joven promesa española que le está dando la cara al ciclismo español. Y es que se trata de Castellón, que está demostrando que en las alturas es el más grande en este momento. 2 victorias en término de etapa en lo más alto. y quizá con opciones de hacerlo también nuevamente el próximo martes. El mejor latinoamericano sigue siendo el ecuatoriano Richard Carapaz, que está en la cuarta posición. Y en la Premier League, la sorpresa quizás no la ha dado un colombiano, pero sí Luis Díaz está entre los grandes protagonistas, ya que lleva 3 goles en total y detrás nada menos que del gran goleador Erling Haaland, que contabiliza 7 tantos del Manchester City. Luis Díaz del Liverpool le ha dado estas victorias y poniéndolo también en la tabla de posición, compitiendo precisamente con el City de Haaland. Y en la Fórmula 1, un debut de un latinoamericano llamó la atención del argentino Franco Colapinto, que podría ser una de las grandes figuras, ya que a sus 21 años ha demostrado bastante arrojo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa estaremos compartiendo entonces toda la actualidad. Estará también incorporándose Carlos Angulo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con entrevistas. Atención, estaremos dialogando con la cónsul de Honduras en Valencia. Y es que el próximo 21 de septiembre los hondureños en España estarán celebrando su fiesta nacional y será justamente en Valencia. Por eso hoy estaremos compartiendo con la cónsul en esta ciudad, que nos entregará detalles acerca de la celebración. Y tenemos mucho más para compartir. Estaremos también dando cuenta de un caso doloroso que se ha presentado en el mes de agosto. Ha fallecido una joven colombiana. Le hemos acompañado en una campaña de recolección de fondos para la deportación del cuerpo y efectivamente se ha logrado, perdón, para la repatriación del cuerpo y efectivamente se ha logrado. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que nos sigan. Gracias por estar pendientes a la actualidad. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia en el apartado musical. Feliz día para todos, el Café Mañanero a nombre de Íqualo. El primer neobanco para inmigrantes en Europa, Íqualo. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Es la novedad musical, Vivo por ella, el clásico de Andrea Bocelli, en esta oportunidad en con la cantante latina más en forma, Karol G. Impresionante. Ya les vamos a contar más detalles acerca de esta importante colaboración. Feliz día para todos. Bienvenidos al Café Mañanero. Yeah. por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Se refresca el éxito, tremenda canción. Es la musa que te invita a tocar la suavecita en mi piano, a veces triste, la muerte no existe si ella es. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Andrea Bocelli, una nueva versión de su éxito Vivo por Ella, en esta oportunidad con Karol G, un paso más en la impresionante carrera exitosa de la cantante colombiana. Y atención, porque ha recibido también comentarios de parte de colegas que dice Marta Sánchez sobre esta nueva versión. ¿Qué dice Marta Sánchez sobre Karol G? Saber que tu madre se ha emocionado es tan bella noticia. Sé lo que se siente cuando llenamos de orgullo a nuestros padres. No cabe duda que debe estar muy orgullosa de una mujer como tú. Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos y tu esencia una inspiración. Palabras de Marta Sánchez, que ha compartido en las redes sociales y ha felicitado a Karol G por esta fantástica colaboración con Andrea Bocelli. Desde aquí también felicitamos a Karol G. Qué bueno empezar la jornada con esta canción que nos anima, nos impulsa. Yo creo que hay veces necesitamos de un empujoncito en el día para arrancar, y aquí está esta canción llena de vida que nos inspira. Andrea Bocelli, Karol G, dos generaciones muy diferentes en un solo éxito. Eso es lo que tenemos como novedad en el apartado musical para iniciar la nueva temporada, con algo ya conocido, pero repito, con una canción que recibe un aire fresco en la voz de Karol G y que además nos demuestra de que esta mujer puede hacer muchas cosas importantes en que no tiene límites, se supera a sí misma. Bienvenidos al Café Mañanero en esta nueva temporada, temporada 2024-2025. En breve estaremos compartiendo las noticias más importantes en materia de inmigración. Comienza el mes de septiembre con un debate. La llegada de personas inmigrantes en situación irregular. Pese a que ha descendido en el mes de agosto, se mantiene en el ojo del huracán. El presidente del gobierno ha visitado recientemente países africanos para firmar convenios con aquellas naciones de donde provienen inmigrantes que llegan a territorio español y europeo en situación irregular. Al mismo tiempo ha anunciado que deportará a aquellos que entren precisamente en esa condición, situación irregular. Hay reacciones por parte de organizaciones no gubernamentales y también de parte de partidos políticos. En el caso de las ONG expresan preocupación. Y por los lados de los partidos políticos, por ejemplo, el PP dice que no es suficiente. Por otra parte, dejan la brecha abierta a una regularización. ¿Cómo no? Regularizar personas en situación irregular ya en España que estén trabajando. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También encontramos noticias en el resto de Europa que tienen que ver con política e inmigración. Los ultras alemanes de AfD han ganado las elecciones en las regiones de Turingia, según los resultados preliminares. Del apartado latinoamericano también tenemos para destacar que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ha cambiado el código penal para continuar la persecución de los nicaragüenses exiliados y sus familiares. La reforma ordenada por la pareja presidencial permite enjuiciar a nacionales y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta las confiscaciones de bienes. También les tenemos en la última hora de Venezuela, donde recordemos que Nicolás Maduro se ha atrincherado y no reconoce la victoria de la oposición, pese al rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional. A excepción, desde luego, de Nicaragua, Cuba, donde no hay democracia. Atención a la última hora que nos llega de Venezuela. Un total de 86 adolescentes, de los más de 100 detenidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en el país, según la organización no gubernamental Foro Penal, fueron excarcelados entre el 29 de agosto y este 1 de septiembre. Es lo que ha informado este domingo esta organización no gubernamental dedicada a la defensa de los considerados presos políticos en el país. En lo que tiene que ver con el apartado, de los deportes, se están jugando los Paralímpicos. Y en tiempo de Latino Deportes estaremos repasando el cuadro de medallería. El café mañanero es deporte, por eso Adolfo Jiménez del Río nos pone al tanto de la actualidad deportiva. El avance de Latino Deportes a esta hora. En lo que tiene que ver con la liga, líder el Barça, que ha goleado al Valladolid, mientras que el Real Madrid también ha disfrutado de una victoria, en este caso ante el Betis, con protagonismo de su flamante fichaje Kylian Mbappé. El que ha comenzado mal es el Valencia en el fondo de la tabla. Tenemos también el protagonismo de Luis Díaz en la Premier League. Ha anotado 2 goles. Dejaremos a un lado la liga. Viene un parón. Bueno, tenemos también para destacar el fichaje del Rayo Vallecano, que ha sorprendido haciéndose con los servicios del 10 colombiano James Rodríguez, que está entre los convocados para disputar los partidos de la sexta fecha de sexta y séptima fecha de las eliminatorias suramericanas. Colombia-Argentina, recordemos la final de la Copa América. Bueno, vuelve, en este caso, por las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que nos sigan. Por otro lado, tenemos también la Vuelta a España. Esto en lo que tiene que ver con ciclismo. La Vuelta a España, que tiene ya revelación. Se llama Pablo Castrillo y es español. Está en el equipo más humilde que participa en esta vuelta, el Kern Pharma. Se hizo precisamente con la etapa de este domingo, una etapa con llegada en alto. Repito, en tiempo de deportes, en todos los detalles de la actualidad deportiva. Gracias por seguirnos en una nueva temporada que estamos arrancando a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta Visa Íqualo y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos y desde luego todos los servicios bancarios. Envío de dinero. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. A propósito, tiene novedades en su servicio. Más adelante le vamos a estar ampliando también la información. Bienvenidos a una nueva temporada en el Café Mañanero. Estamos en Latinos FM, Valencia 107.9. También estamos en DAB Plus. Estamos, como no, a través de nuestra señal streaming, latinosfm.es. Y compartimos el contenido más importante a través de nuestras redes sociales. Por cierto, tenemos en la agenda del Café Mañanero entrevista con la cónsul de Honduras en Valencia. Y es que este 21 de septiembre, la comunidad hondureña en España estará celebrando la fiesta nacional. En diferido, desde luego. Y la verdad es que se cuenta con una programación muy extensa, participación de artistas, personalidades. Más adelante entonces, la cónsul de Honduras en Valencia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con el apartado de cultura y entretenimiento. Les compartiremos una entrevista con Fonseca. El artista colombiano estará de gira por España durante este mes de septiembre, considerado como el mes del amor y la amistad para los latinoamericanos, y llega Fonseca con su repertorio romántico.

el revuelo que ha generado políticamente a nivel internacional las elecciones regionales en Alemania y en donde la ultraderecha ha ganado unos comicios por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que la alianza AfD se impuso en Turingia y quedó segunda en Sajonia. Y es que eso sí, pese a la victoria, las posibilidades de formar gobierno son aún remotas, ya que los conservadores del CDU adelantaron que no avalan una coalición con esta agrupación Alternativa por Alemania. Y es que según los sondeos, con los que se convirtió en el primer partido de ultraderecha en ganar unos comicios en Alemania, lo hace desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que además, y curiosamente, este triunfo de Alternativa por Alemania se dio en la misma región en donde los nazis tuvieron por primera vez participación en un gobierno regional en 1930. Eso sí, las posibilidades de formar gobierno de Alternativa por Alemania aún están muy remotas, ya que algunos partidos tendrían que romper el cordón sanitario que se ha impuesto y que, aunque se ha resquebrajado en algunas ocasiones en votaciones puntuales, es poco probable que lleve a la elección del líder ultraderechista Horm Hawk. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta victoria contundente de la ultraderecha en esta región de Turingia, en Alemania, ¿podríamos decir que entra este país en un camino muy parecido a lo que tuvo en su momento el crecimiento del movimiento nazi? Y también nos preguntamos, ¿esta victoria de la ultraderecha no es más o simplemente un reproche grande a cómo se está manejando la inmigración en Europa? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de patacón tostado, que por cierto se tomó unas vacaciones desde este 3 de septiembre hasta el 3 de octubre. Sí, le tocó las vacaciones a patacón tostado. Pero recuerden que es el sabor de Colombia en Valencia, patacón tostado. Ya está con nosotros Carlo Angulo, que nos comparte a continuación el calendario. Carlo, buenos días, comenzando nueva temporada. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes, empezando una nueva temporada, este lunes 2 de septiembre. El lunes en el que estamos de vuelta, la mayoría de personas al trabajo, empiezan las clases también. Y el día de hoy es el Día de la Industria en Argentina. Estamos recordando que el aniversario, en las conmemoraciones de las efemérides del día de hoy, 2 de septiembre, en este lunes, se celebra el Día de la Industria, al igual que es uno de los pocos días no laborables en los Estados Unidos. Recordemos que el país norteamericano tiene muy pocos festivos y el día de hoy se celebra el Día del Trabajo. De igual forma que entre los aniversarios del día, Jorge, nos encontramos con que la reconocida actriz de ascendencia latina, Salma Hayek, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya 58 años de edad. Quien comenzase su carrera en México estaría catalogada hoy día como una de las actrices mejor valoradas en Hollywood, conocida por distintos papeles como el rol de Frida Kahlo en el cine, con una amplia filmografía, al igual que distintas nominaciones a los premios Oscar y Golden Globe. El día de hoy está de cumpleaños, con 58 años de edad, Salma Hayek. Hay que felicitar entonces a Salma Hayek, 58 años. Por cierto, veía que Carlos Vives la felicitaba en las redes sociales porque celebraba, no sé si era su cumpleaños, pero lo hacía con el repertorio de Carlos Vives. La Tierra del Olvido, por ejemplo, sonaba. Qué bien. Enhorabuena entonces a Salma Hayek, una de las actrices que ha pisado fuerte Hollywood, la gran industria del cine. Bueno, por cierto, de cine también tenemos noticias importantes para destacar hoy, porque se estrena el largometraje de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, ¿no? Y atención, porque una novedad muy importante. Yo recuerdo hace muchos años, Carlos, tú estabas muy joven todavía. Y lo cierto es que ganaba Pedro Almodóvar el Oscar, y todavía muchos tenemos ese grito de Penélope Cruz anunciando su nombre. Y recuerdo que en aquel entonces Pedro Almodóvar no pronunciaba ni una sola palabra en inglés. Iba a recoger el Oscar. Quizás algunos le achacaban eso. Pues, una demostración de que no hay nada imposible es que Pedro Almodóvar, con lo estricto, con lo crítico que es él, acaba de rodar un largometraje en inglés y lo estrena precisamente hoy. Le ha costado mucho, la verdad. O sea, desde hace tiempo él tenía la idea de adaptar. De hecho, su primer proyecto que iba a tener origen internacional, que no iba a ser rodado enteramente en español, iba a llegar varios años antes, solo que en el momento le entró la ansiedad, ya que dijo en distintas entrevistas de que no era lo mismo dirigir en un idioma que no era el tuyo. O sea, poder transmitir, al igual que lograr ese carisma que tienen sus personajes tan característicos, no era fácil en otro idioma, por lo cual él se dio a la tarea durante los últimos años de entrenarse a sí mismo. Él dirigió 2 cortometrajes con actores estadounidenses y de Inglaterra. El primero de ellos se estrenó en el año 2021, llamado La Voz Humana, con Tilda Swinton, y el año pasado, en el 2023, se estrenó Extraña Forma de Vida, con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Estos cortometrajes, digamos, le dieron la tarea de poder afianzar un poco y practicar de cómo era este asunto de dirigir actores en otros idiomas, y es así como finalmente llega La Habitación del Lado, que bien, Jorge, cabe recalcar, se estrena hoy en el Festival de Cine De Venecia. Pero a España no llega hasta el 18 de octubre. Hay que esperar todavía un poco. Por lo menos mes y medio. Gracias por la matización. Gracias. Allí en la muestra de Venecia, quienes han acaparado la atención, bueno, son los 2 galanes de Hollywood, ¿no? Brad Pitt y George Clooney. Sí, que tienen una nueva película muy pronto para la plataforma de Apple TV Plus, que se llama Wolf, Lobos, que se espera que sea el gran retorno. Recordemos que George Clooney ha estado alejado un poco de las cámaras en los últimos años. Ahora está en una faceta de padre, está en una faceta viviendo en Italia junto a su esposa. No ha estado tan cerca de las cámaras como esa estrella a la que nos tenía acostumbrados. Entonces, este retorno junto con Brad Pitt podría ser esa vuelta de uno de los galanes de hace unos años de Hollywood. Muy bien. Bueno, pendientes también de la cartelera de cine. Estamos arrancando una nueva temporada, el Café Mañanero. Recuerden, un sorbo de actualidad con todos los acentos, con todos los temas. Nos aproximamos ya a las 9 de la mañana. Vamos a estar compartiendo una entrevista con la cónsul de Honduras en Valencia, porque muy pronto se va a estar celebrando la Fiesta Nacional de Honduras en España, y va a ser precisamente aquí en la capital del Turia, con la participación de artistas. También estarán algunas personalidades de la política, la sociedad en general. Por ejemplo, estará el presidente de la Generalidad Valenciana, también gente del Ayuntamiento de Valencia. Definitivamente una celebración muy importante la que vamos a tener en lo que será la Fiesta Nacional de Honduras. Y decirles que estamos a nombre de Mi Gente Colombian Food en la calle Alberique número 41, Gastronomía Colombiana. Entre a la web en Mi Gente Colombian Food y descubra la extensa carta que tiene Mi Gente Colombian Food, abierto de martes a domingo. Mi Gente Colombian Food, no lo olvide, en Valencia. Momento entonces para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos entonces con las entrevistas y también estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.